Pues son las 4 y 32 minutos de la tarde, como siempre, como cada miércoles, reunión de amigos aquí en los estudios de la radio, en la hora del cafelito, y bueno, pues con un estudio que ya huele a café y que cuenta con la compañía de Sergio Carrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Paca Río, buenas tardes. Tenemos el micrófono de Paca, que todavía no está abierto. El de Conchi, que sí está abierto, Conchi, buenas tardes. El de Fran Arena, buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Y Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar aquí, porque hoy sabemos que la garganta está jugando una mala pasada. Gracias. Intentaremos llevarlo lo mejor posible. Y Macarena Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Y por supuesto, damos la bienvenida también a los oyentes, a los que invitamos al cafelito de cada miércoles, participando de los temas que aquí vamos a tratar hoy, que son varios, y por supuesto también abordando los temas que los oyentes crean oportunos. Vamos a echar la vista atrás y luego la vamos a echar hacia adelante. Vamos a hablar de la romería también esta tarde. Vale. Ya tenemos fecha para la romería y de eso también vamos a hablar en la jornada de hoy. Pero como bien digo, vamos a echar la vista hacia atrás para hacer balance o hacer un resumen de lo que fueron algunas de las actividades que nos han acompañado en los últimos días. La agrupación musical Cristo del Calvario obtuvieron el primer premio del concurso de migas que organiza cada año la Asociación de Vecinos Cotumulera, séptima edición de este concurso, y nuestra más sincera enhorabuena a Javier Rosado, a Javier Moreno, que fue el segundo, y a Riesga, el tercero. Javier, la Asociación de Vecinos, la agrupación Cristo del Calvario, primer premio, Javier Rosado y Javier Moreno, segundo y tercer premio en el concurso de migas. No sé si los que estuvisteis, que creo que casi todos estuvisteis en las migas, tuviste la suerte de probar estas migas ganadoras, la de el Cristo del Calvario, la de Javier Rosado y la de Javier Moreno, que fueron los ganadores en el concurso de migas. ¿Quién empieza? No, yo no, porque yo no estuve y no lo puedo comentar. Lo que sí, aunque no, los que no estuvimos, hemos podido ver gracias a las redes sociales el éxito brutal que fueron las migas a pesar del viento. Estoy totalmente de acuerdo en que tuvieron un éxito rotundo. Y aquellos que fueron de primera mano nos podrán decir que el séptimo concurso, que el éxito de esa a mi izquierda. Que estuvo muy bien. Nosotros no, yo no pude probar las migas de los ganadores, porque además ese concurso tiene una cosa muy buena, que tú haces unas migas muy buenas y no sabes si había muchas mejores o peores. Ahí está, y que no sabes si iba a ganar o no. Cuando tú ves a alguien disfrazado, dices, ay, que ve que no hemos ganado con lo bien disfrazado que íbamos. Pero ahí en las migas no puedes comparar unas con otras porque no te da la opción. Ahí está. Entonces, yo personalmente... Y hay tantos peroles que se pueden probar, no sabes tú cuál es la que va a ganar. Ay, por eso es. Y entonces, que yo no pude probar las ganadoras. Yo probé las mías de milagro, como aquel que dijo, para catarlas. Pero es lo que dice Manolo, mucha gente y aquello cada vez está mejor organizado y... Y como dije un miércoles antes, el miércoles pasado, es una pena que ya no que se haya quedado tan chico, porque cabe todavía más gente. Escuché a Ponce después hablando y me pareció muy interesante lo que dijo de intentar hacer algo a nivel comarcal, entre Villamartín, Benamahoma, Prado del Rey y Ubrique, que me parece que son los que lo hacen. Y mira, pues ya tienen ahí otro proyectito en la cabeza, que todo es cuestión de estudiarlo y de verlo. Había mucha gente de fuera, había esta gente de Argentina, ¿eh? Sí, sí. Tuve el placer de conocerlo y eso. Estuve hablando y, hombre... ¿Conocían las migas en Argentina o...? No lo sé, pero gente de argentino era. yo sé de uno que sí las conoce. ¿Argentino? Es argentino. Bueno, lo que sí es cierto, al margen de que probaseis o no las migas de los ganadores o el resto, que imagino que el jurado lo tuvo difícil, un buen balance, ¿no? Una jornada de convivencia, que de eso se trata alrededor de las migas y bueno, pues con ganas de que llegue una nueva edición, la octava, ¿no? Esperemos que llegue, claro, que no se pierda. No, sí, se puede haber perdido. La verdad que el ser jurado en cualquier actividad de aquí en Ubrique cuesta mucho trabajo de ser jurado y ser concretamente más o menos honrado, porque es que la verdad es que a los jurados se lo ponemos muy difícil en todas las actividades que hacemos en Ubrique. En un pueblo, como tú bien dices, Ubrique que está lleno de actividades y de cultura. Correcto. Ubrique es muy creativo y entonces la verdad se lo va montando, se lo va viendo y hay que... hay que admirarse de esas personas que ejercen ese trabajo, aunque habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Y además imagino que el ambiente que se vivía, ¿no? Todo, un ambiente muy cordial. Pues también terminaba a las 3 de la tarde y la gente allí hasta las 12 de la noche. Tú vas haciendo de jurado, van probando en todos los sitios las migas, pero van viendo, tú dices, aquí me están mirando por un lado, por el otro, por la derecha, por la izquierda y por todos los lados. ¿Qué está así? Ya no hablo más, que me había quedado fornito. Bueno, pues fue una de las actividades del sábado, no la única, porque además de ese concurso de migas, por cierto, enhorabuena también a Piel Flamenca, que amenizó la jornada de las migas. Enhorabuena también a la organización, porque todo salió como esperaban, a pedir de boca. Y bueno, a seguir luchando para que este tipo de actividades no se pierdan y vayan a más, como el caso de las migas, ¿no? Que, como bien digo, cada año se superan y en esta séptima edición lo han vuelto a hacer. No sé si queréis por aquí decir algo de las migas, ¿no? Las migas. Yo la verdad que tuve la oportunidad de estar en el evento y, como dicen los compañeros, un evento con mucha afluencia. Como dice Fran, aprobamos todos los platos de todo y ya prácticamente el gusto en la boca era prácticamente el mismo. Pero sobre todo, como también dice Macarena, que esperemos que siga apostando por esta fiesta, que tanto involucra a los colectivos, a los vecinos y sobre todo también a los visitantes. Yo tuve la suerte de estar con gente de Chipiona, que habían venido otros años atrás. Y bueno, felicitar a la asociación de vecinos que organiza el evento y que, bueno, contento de que 6 años después se siga desarrollando toda esta actividad y que, felicidades al colectivo. Y yo, que mi amiga fue y probó de los 25 platos. Anda. Un plato de migas, yo no sé cómo fue. Bueno, probaría 25 platos de migas. 25 cucharas. De cada plato una cuchara. Y fue un buen plato. Uy, 25 cucharadas. ¿Tú te vas a animar para el año que viene? Y yo sí. ¿Tú te vas a apuntar? Nosotros ya vamos a tenernos en cuenta cuando hagáis la lista, que le vamos a dar el récord para todos. Espérate, que es que el concurso de migas, te lo digo para acá, porque está tan solicitado, ¿verdad? Que eso, se abren las inscripciones y a las 12 y poco, ya. ¿A qué hora se abren? Se abren a las 12 de la noche del día que sea, ¿no? Bueno, si estoy como con el carnaval y me voy el día antes. Por una cosa sin habrá que hacer, Bueno, vamos a hacer que vendamos en el sana hasta que lo cojan, ¿no? Claro. Yo estaba con el ordenador puesto y esperando que dieran las 12 y un minuto para mandar correo, ¿eh? Pues son los de ordenado, así que me tendré que ir al salón y sentarme así. ¿Para allí no vas a cenar? ¿Qué quieres que te diga, Fran? Si no tiene ordenador. No tengo ordenador, ni lo sé, ni lo quiero, ni lo quiero. Pero con el móvil lo puedes hacer. Con mi móvil hacemos todo lo que haya que hacer. O con dos yogures de Yoplait de esto y un hilito, le mandan la información. La cuestión es que le llegue. Bueno, pues mientras que se desarrollaba comenzaba el concurso de migas. El concurso de migas en Coto Mulera, otra de las actividades que también congregó a muchísimos ubriqueños, fue el acto en el que en el Francisco Fatou a las 12 se otorgaba el título de hijo adoptivo de nuestra localidad a don Manuel Pérez Trasto. Y un acto muy, muy, muy emotivo, que hizo que, bueno, pues nos emocionásemos todos los que estábamos allí, al ver sobre todo una figura de Manuel Pérez Trastoy emocionadísimo, la familia emocionadísima, pero yo creo que el pueblo de Ubrique está más que pagado viendo la amplia sonrisa que a Manuel Pérez Trastoy, junto con las lágrimas, no se le borraron de la cara ni un solo minuto, ¿no? Lo verdad es que fue un acto muy emotivo en el que, bueno, pues acompañado de sus familiares, amigos, se le rindió este homenaje y se le concedió el título de hijo adoptivo del pueblo de Ubrique. La verdad, yo creo que fue un exitazo, porque ahí sí estuve, y hay que reconocer que yo creo que nos hizo a todo el mundo pensar en las cosas que ese hombre ha hecho en los años que lleva en Ubrique. Y claro, cuando ha empezado a recordar unas cosas y otras, yo creo que a la mayoría de allí se nos saltaron las lágrimas. Sí, es verdad. Y después eso, escucha a su nieto, que nieto fue emocionante, su nieto, su familia, todo eso, que todo eso en... la hija solo había escuchado la antes cantar, pero y el, a mí es que me encanta el cante cantando. Que hicieron para no ser profesionales, eso es, vamos, eso es una victoria grandísima. Yo desde aquí les felicito porque estuvieron muy bien, muy, muy bien. Y bendito sea a las personas que se le hacen esas cosas en vida. Muy bien. A mí me hace melo en vida también. Vas a esperar que me muera, si no, no me entero. Don Manuel, que tuvo también... A mí me dan eso, ¿sabes? Don Manuel, que tuvo también palabras de agradecimiento, bueno, con todo el mundo, pero también con la radio, con los compañeros de la radio y con los que hacemos la radio, pues también tuvo sus palabras, cosa que desde aquí le agradecemos. Correcto. Lo hicimos en su momento y, por supuesto, desde Correcto. Aquí se lo volvemos a agradecer públicamente, ese, bueno, pues ese detalle que tuvo también de agradecer, algo sí. que nosotros hacemos con todo el cariño del mundo. Bueno, pues tener ese contacto siempre que es posible con Manuel. Que hay que agradecerlo, que eso es la verdad, que se acordara en aquellos momentos que ese hombre estaba tan emocionado, porque estábamos todos emocionados, y que se acordara de esos días y de esas cosas y de esas personas, pues vamos, estupendo. Yo lo veo maravilloso, eso así. Es que la mujer era una mujer extraordinaria, ¿eh? También, también. Iba como voy yo siempre, con las mangas remangadas, nunca tenía frío. Una familia estupenda. Hay que tener en cuenta que eso, a un hijo adoptivo no se le hace a cualquier persona. Es una cosa muy importante y sin duda Don Manuel se lo merece con creces. Sí, sí, sí. Yo tuve la oportunidad de estar allí también y, como dicen los compañeros, un evento muy emocionante en el que la familia, pues la verdad que puso los pies, los pelos de gallina. Y sobre todo también muy emocionante su nieto a la guitarra, que hizo un toque impresionante. Y sobre todo, pues, felicitar a Don Manuel, pues, por la otorgación del hijo adoptivo y nada, que felicidades. Igualmente. Y a la organización igual, porque ellos lo pusieron muy bien, para el acto que era lo pusieron muy bien, muy muy bien. Yo lo felicito a quien le corresponda. Yo no sé quién lo hizo ni quién no lo hizo, pero estuvo muy bien. Yo tampoco. Genial. Yo pude ver en redes sociales una cosa que es muy curiosa, que no sé de quién partió, pero fue el como el diploma en braille. Braille. El título y la verdad que al que se lo dieron en braille. La verdad que se le ocurrió, tuvo una idea, porque son cosas, son pequeños detalles, pero fíjate tú, vienen en este caso muy apropiados para la persona a la que se lo ibas a tocar. Bueno, pues un fortísimo abrazo a Manuel Pérez Trastoy. Y un abrazo de bueno, parte de todos. Por supuesto que sí, que estamos encantados de tener un paisano adoptivo como Que nos escucha, que nos escucha. Sí, sí, sabemos que siempre escucha la radio cada vez que puede y es algo teniendo que un hueco nos escucha. De alegría. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Vamos rápidamente con las actividades que tenemos a la vista. Ya hay fecha también para el concurso de repostería que organiza un año más la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Va a ser en esta ocasión la edición número 14 del concurso de repostería Gañotes de Ubrique, que, como digo, organiza la Delegación de Cultura y que tendrá lugar el día 12 de abril a las 5 de la tarde, viernes 12 de abril, 5 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Habrá tres premios: primer premio de 150 euros y diploma, dos premios 100 euros y diploma, y tercer premio 80 euros y diploma, que imagino que si ustedes participáis, alguno caerá. Yo voy a participar. Bueno, la asociación, ¿no? Y además, bueno, pues nos dan un chocolatito también. Así que, bueno, pues una jornada también para abrir ya boca de cara a estos dulces típicos que vuelven a Ubrique, sobre todo en esta época de cuaresma, de Semana Santa. ¿Ustedes ya lo habéis probado? Ahora sí vamos a hacer el otro ingrediente para conquistar el secreto, ¿no? El secreto está en la masa. Ay, ay. Hoy la masa la hace que la hace. Bueno, un concurso que imagino que en su 14ª edición va cogiendo solera ya en nuestra localidad, ¿no? Y además que está muy bien. Yo lo veo muy bien, es un animadito. Yo veo una cosa nomás, un defecto. A ver, todos los gañotes llevan lo mismo, todos. Unos más olí, otros menos, pero la masa es la misma. Yo digo que jurado se tiene que enjuagar muy bien la boca para coger cada sabor de cada gañote. Porque entonces, si no... Porque también pues, en la fritura, más duro, más tierno, más... Pero es que yo veo que yo el año pasado dije, agua, bebe toque de autónica que cambie de sabor y luego pruebas otro gañote. Es que es la realidad, es que yo los he probado y todos llevan los mismos ingredientes. No, pero unos están más buenos que otros. Bueno, también pues dependerá mucho de las cantidades de ingredientes. Un poco de razón. La calidad de los ingredientes. Sí, ¿no? Bajo mi punto de vista. Sí, mucha razón. El jurado tiene que ir también sabiendo. Preparado que... y sabiendo. Mucha razón lleva Conchi en eso. Y también Macarena lleva mucha razón en no solo en la jurado, masa, sino con uno está más crujientito, otro está y también la presentación, que también es importante. La ética es más bonita algunas veces que el sabor. Muchos, algunos le han echado chocolate por dentro. Eso no es gallota. Yo lo digo gañote, gañote, lo que lleva el ajolí, el limón rallado, su canela. No den más claves, que nos van a quitar la Yo digo que es del gañote, ya está. Apunto. Te has escapado el ingrediente secreto. No, porque tengo un ingrediente secreto que no lo sabe nadie. No ha dicho canela, que la mayoría de la gente no le echa canela, ¿no? Yo digo canela molida y que sale. Y si no la tueste después, ¿cómo te...? O tostarle y molerle. No, pero Conchi lleva razón en lo que ha dicho, porque si tú coges dos o tres gañotes seguidos, entonces tú el paladar no se lo puedes igual. Tomar. Manolo, ¿qué es lo que no pasa? No, el gustito del gañote te dura un rato tú en la boca. Tú ves un cocinero bueno de un Martesé de estrés de Michelin y no sabes bien lo que está bien y lo que está mal. Claro, también. Pues lo mismo pasa ahí. Lo mismo a pasa mí me dan ahí, un gañote de alguien que no sé ni lo que tiene sal, me dan otro... que tampoco lo sé y sé cuál es el más bueno. Hombre, y el que más sepa malo presentarlo también. Los buenos eso influye cocineros muchísimo. Sabemos paladear la comida. Di que sí. Hombre, yo te bueno lo digo claro a ti. Que no vio de qué ha dicho. Es cuestión de paladar, lleva hombre razón, vaca. Cuestión de paladar. Igual que el aceite, claro. Yo vi a una cata de aceite y los probé y digo, este es el que gastó yo, sin saber qué aceite era. Y era el que yo gastaba. Y ya, ¿para qué dónde? ¿A dónde lo has ido tú? Yo voy a todos los sitios. Digo eso. O sea, el sábado... Cuando era joven, ahora no voy a ningún sitio. El ni sábado, Norbera, puedes ir a una degustación. No me gusta, de esa... porque así te dan la moseta y ahora tú... Anda ahí, eso se ha ido muchas veces. Y después te subes al escenario. Al escenario me subo yo en mi casa. Bueno, pues aquellos que quieran participar en esto, en este concurso de repostería, en este concurso de gañote... y digo aquellos y aquellas porque la mayoría son mujeres y colectivos, pero mujeres de hombres poquitos. Imagino que animarse, animarse. Que una habrá hombres que saben hacer di dónde se tienen fosforito que apuntar tú, no. Pero yo digo que dónde se lo iba a decir ahora que a ver si se apuntan también hombres, que sabemos que en Ubrique hay muy buenos hombres con muy buenas manos en la cocina, Yo conozco. El día 10 se cierra el plazo, el 10 de abril será cuando se cierre el periodo de inscripción y aquellas o aquellas interesadas pueden hacerlo a través de... El 10 de mayo, ¿no? No, de abril. A través del teléfono del ayuntamiento. Que haya pasado la Semana Santa y estemos comiendo gañote. Sí, porque no me gusta la Semana Santa. Vale. Lo siento por los santeros. Bueno, pues sigo, continúo. 46-12-90, que es el teléfono del ayuntamiento. Pueden inscribirse acudiendo a la ventanilla del ayuntamiento o llamando, y está abierto el plazo, como ya digo, hasta el día 10 de abril. Pueden participar, pueden inscribirse en este concurso de gañote que se va a celebrar, bueno, como ya hemos dicho, el día 12 de abril en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Tú vas a estar allí, Fran? Por supuesto. Pues entonces así lo veremos. Pues me voy a apuntar. Con el chocolate. Con lo bueno que están los gañotes. No van a estar buenos. Ya tenemos la fecha de la romería. El próximo 13 de abril es la fecha que ha anunciado la delegación de festejo del Ayuntamiento de Ubrique, en consonancia con la propuesta recibida por parte de la Asociación Cultural Amigos del Caballo Las Cacas y ante la ausencia de más fechas disponibles, dado que posteriormente coincidiría con la Semana Santa, la crujida de gamones o las diferentes citas que tenemos con las urnas, que no son pocas, son varias. Son algunos de los eventos que hay, lo que a esta semana se refiere, y bueno, pues se aceptaba la sugerencia de que cayera en sábado para que los participantes además puedan disfrutar de una jornada de descanso al día siguiente. Los dos últimos años la romería se ha venido desarrollando a finales del mes de abril, en 2017, el día 30, y en 2000, el año anterior, el 2016, se celebraba el 29 de abril, y si bien pudo celebrarse en domingo, puesto que se situaba justo en medio del puente del Día del Petaquero. Se ha adelantado polémica con respecto al cambio de la fecha de la romería. Sí que miramos el calendario y es complicado ubicar eventos. Hay muchos eventos en nuestra localidad. La Semana Santa, las elecciones, que también tenemos dos citas electorales, una sobre todo la que nos coge en este mes de romería. Y bueno, pues se ha atendido también a la propuesta de la Asociación Amigos del Caballo Las Cacas de celebrar la romería el 13 de abril. No sé cómo lo veis. Hombre, yo lo veo que le estamos quitando afición, como quien dice, a la Semana Santa. Es una cosa que o estamos en Semana Santa o estamos en romería. Siempre está hecho en mayo. Yo, ahora. Pero es que en mayo... Darte cuenta que la romería era el 26 de mayo, que es el día de... Pero que siempre el domingo, el último domingo de mayo, el día del petaquero, que sí. Cada vez estamos más avanzando, más atrás. Pero bueno, mismo la haremos fecha, en Navidad. Si no hay fecha, pues habrá que... Es que la romería siempre ha sido en mayo. Hay que comprender que son elecciones y son claro. dos semanas de elecciones, o sea que va a haber dos elecciones, una que van a hacer en abril, de abril y otra que son en mayo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso te repercute mucho a la hora de cuadrar un cuadrante para hacer la, el día de la romería. Pero que bueno, que también si, si no lo han creído conveniente ellos, que en esa fecha es la más idónea, pues bueno, tampoco pasa nada. En este caso, mi opinión es... Es la Semana Santa, es la semana antes a la Semana Santa. Antes de Semana Santa. Que te tiene que llevar después de los gañotes. Y el aguardiente. Gañote y aguardiente. Mi opinión en esto es que lo que yo veo aquí más interesante es que la fecha la ponen los que siempre han apostado por la romería. Porque hay que recordar que la romería, gracias a Dios, se ha celebrado en abril y cada y va a más, en vez de ir a menos, va a más. Eso sí es una realidad. El año pasado no había casi nadie. Bueno, yo el año pasado sí. Un poquito, fueron 4 o 5 carrozas. No, el año pasado no. Es que Macarena, quizás a lo mejor ahí es donde estás equivocada. Yo no sé cuándo fueron hace 4 o 5 carrozas, no sé si fueron hace 6 años o 7 años. Pero en cualquier caso, cuando iban 4 o 5 carrozas, 3 o 4 eran de los amigos de la Jaca. Entonces, ellos siempre han sido los que han apostado por esta fiesta de la romería, los que siempre han estado ahí. Y quieras que no, con los que más hay que contar a la hora de poner unas fechas con ellos, porque nunca han fallado realmente. Es una opinión personal, ¿eh? Que es lo que yo opino. Entonces, viendo, entiendo yo que toda la cuadratura entre elecciones, Semana Santa y fechas varias, para no coger una romería... Bueno, también tienes que contar a romerías de otros pueblos... Que todo también, todo influye. Y ya está. En cualquier caso, es cierto lo que dice Frank. Cualquier fecha que ponga vas a levantar polémica porque a una gente le puede gustar más y a otra gente... Sí que es cierto, menos. Sí que es cierto que la romería de Ubrique, siempre que se ha anunciado o siempre que se ha hecho, aunque sea un éxito, aunque no lo sea, no ha estado nunca exenta de polémica. Parece que no la vemos nunca bien del todo... ¿Qué pasa con la romería en Ubrique? Hubo un periodo en la romería, sobre todo en los 90, en la que la afición romera en Ubrique era brutal. Éramos más romeros que los rocieros. La gente no está motivada a la hora de... Y la romería se ha ido llevando ahí a trancas y barrancas. Un año bien, otro año mal, 2 años bien, 1 año medio bien. Y mal. Es algo que imagino que supone un quebrado de cabeza para el delegado de turno, ¿no? La organización de la romería, ¿no? El cambio de fecha que también ha abierto cierta polémica en las redes sociales y bueno, pues la participación de los ubriqueños en la romería, ¿no? Si bien es cierto que hace unos años discutíamos el hecho de ponerla un sábado o un domingo, que también creó polémica, acercarla también al puente del Petaquero para que después de la romería hubiese un día de descanso, pero también, bueno, pues esto hacía que la gente se fuera de Ubrique, con lo cual, ¿cómo acertamos a la hora de organizar la romería? No sé, propuesta. También invitamos a los oyentes, por cierto, mientras que opináis aquí, también invitamos a los oyentes a que nos escriban a través de WhatsApp y nos digan qué les parece la fecha de la romería o qué propuesta nos hacen con respecto a la celebración de la romería, Sergio. Yo, aparte de lo que de la referencia que estás haciendo a la audiencia, me voy a posicionar referente al tema. Evidentemente, es cierto que yo, los comentarios que me trasladan, de que un año una fecha, otro otra... Lo fundamental es que hoy estamos hablando de que la romería existe y eso es fundamental, que lo pongamos un día más tarde, un día más temprano. No hemos encontrado un año que evidentemente hay una cita electoral por medio, que ya inclusive ha provocado la suspensión obligada de la subida a Ubrique. En este aspecto yo fundamentalmente quiero decir que ya no es cuestión de fecha, día arriba, día abajo. Es cierto que las elecciones son elecciones, que el Cuerpo de Seguridad del Estado tiene que estar velando por los colegios electorales, pero lo fundamental es que estamos hablando de la romería, que la romería lleva unos años, que hay que fortalecerla, que hay que defenderla. Por ejemplo, yo el año pasado estuve participando con los vecinos de Antonio Vega en la decoración de la carreta. Me preocupa más el tema de que los colectivos van ya a contrarreloj para organizar sus carretas que la fecha o no fecha. Y fundamental, si el colectivo en sí, como es el colectivo de Amigos del Caballo, ha marcado unas pautas y ha decidido esa fecha, pues adelante. Que es cierto que hay que provocar que se establezca un día fijo, pero es cierto, ¿quién no iba a decir que íbamos a tener unas elecciones y vamos a suspender la 25 edición de rally de subida a Ubrique? En definitiva, yo creo que, como dicen mis compañeros, a todo el mundo no le gusta la fecha, no. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es que estemos hablando de la romería, que se implantó, que se ha ido a más, que tiene que seguir yendo a más y que los vecinos tienen que ser protagonistas en el desarrollo de la romería. Y vuelvo a decir, bajo mi punto de vista, me preocupa más el tiempo limitado que tienen los pobres colectivos, las asociaciones, para adornar sus dedos, así que los animamos a que se pongan las pilas y para convertir la romería la romería en una fecha importante. Y sobre todo está claro que si el colectivo, que es el que lo organiza, el ayuntamiento le da apoyo logístico y le da apoyo institucional, el colectivo ha decidido que es una buena fecha. Bueno, ya después lo analizaremos y valoraremos si ha acertado o no ha acertado. El, si me mandan un dato, el hace dos años fueron 21 carretas, sí, y el año pasado 18 carretas. 17 o 18. Y fueron en abril, ¿eh? Con esto quiere decir, Sergio ha dicho una cosa muy buena, si la romería es buena o mala lo vamos a ver el día después de la romería. Porque, voy todos los años. Porque nosotros... Pero es romera, ¿no? Yo me arreglo la carretera. Yo me acuerdo en otros cafelitos que sí estábamos... Bueno, sí estaban criticándolas antes de que fuera y después, bien, gracias a Dios, la gente se acompañó a la romería. Sergio ha dicho una cosa muy interesante. Se ha involucrado a las asociaciones, como siempre, en este caso a la más importante también, que es... Digo más importante porque parece una fiesta muy suya. Una fiesta romera con sus santos y sus caballos y demás. Entonces, están involucradas las asociaciones que tienen que estarlo y ya está. Y ahora veremos si se vuelcan en la fiesta o no se vuelcan. Es que te cuenta tú que si es una romería y llevan al santo, y lo que lleva el santo es lo de las jacas, y van con sus caballos todo un año esperando ese día para poder sacar sus caballos, claro, pues lo más normal que eso va a salir que a veces quieran poner días y para más o menos... A algo que le cuadre, exactamente. A ellos, entonces, pues, pero es que pero hay, le está quitando perspectiva a los que a la Semana Santa. Pero no, que vayan, que crean en la Semana Santa. Y yo estoy de acuerdo. Y no, yo he escuchado una cosa en redes sociales y he leído una cosa en redes sociales que todo es respetable. Las opiniones de la gente son absolutamente respetables todas. Pero a mí, por ejemplo, me hablan del sábado de pasión y yo aquí en Ubrique no lo he vivido en mi vida, ni lo he visto ese ambiente, nunca jamás. Ahora, cualquier persona que sea devota dice, es verdad, Paco, tú no lo has tenido, pero yo sí lo he tenido. Entonces, yo siempre me pongo en el punto de vista de todo el mundo. Hay que mirarlo todo. Pero no veo yo que aquí haya tanto fervor por ese sábado de pasión como puede haber en Sevilla o en otro tipo de sitio que está más arraigado. Pero no obstante... Cualquier persona que lo piense, pues lleva toda la razón. Para mí es algo importante y ya está. Me da la sensación de que es importante para un colectivo un poco más pequeño. Quizás ha sido el punto en el que ha habido confrontación, ¿no? El que coincida con ese sábado de pasión el día de la romería, ¿no? Yo, evidentemente, yo en este aspecto, igual que estamos de acuerdo en las anteriores argumentaciones, es cierto que nos encontramos en plena Semana Santa. Vuelvo a decir lo mismo que ha dicho mi compañero, que yo me he informado y el sábado de pasión en Ubrique prácticamente no hay actividad porque hasta el domingo de Ramos no sale la borriquita. Yo creo que han cuadrado muy bien respetando la Semana Santa, podían haber decidido decir también el domingo, que era domingo de Ramos, se ha decidido un sábado de pasión. Yo creo que estrictamente Semana Santa aquí no empieza hasta el domingo de Ramos, con muchos municipios de la Sierra de Cádiz, y yo creo que tampoco se mete por medio absolutamente nada referente a la Semana Santa. Otro problema fue haber sido que el colectivo fuera haber dicho el domingo. Entonces ahí sí ya estábamos metiéndonos en plena campaña. Yo creo que la fecha, dentro de las limitaciones, perdón, que existen con la fecha y las elecciones y todo lo que nos viene encima, es una fecha... Este año ha venido así y ya está. Ellos precisamente, yo creo que eso lo han confrontado, lo han visto bien perfectamente, y entonces lo han hablado con el resto de los colectivos también, y el resto de los colectivos ha creído conveniente que sea para esa fecha, entonces hay que respetarlo. Que habrá quien no le caiga bien. ¿Y cuánto? Bueno, cuatro. Cuando llueve a gusto de todo el mundo. Bueno, entonces, yo quiero decir que al que le guste la romería, yo me preparo en el... Ahí, ¿cómo es el vaca ahí? En el tropical. Me traigo mi flor, mi mantón. Y cuando viene el santo me voy detrás. y voy estupendamente. Que llega el domingo de Ramos y quiero salir, voy. Que no, no voy. Respeto a los que vas y al que no vas. Paca es el claro ejemplo de que va a la romería, la pongan donde la ponga, claro, porque no, le gusta la romería. Me gusta. ¿No? Pues al hilo de lo que tú estás comentando. La que le guste va, no tiene que poner tantas pegas. Al hilo de lo que tú estás comentando, Paca, nos escribe Pepe y nos dice que la pongan en la fecha que la pongan, siempre van los mismos. Así que no se quejen de la fecha, porque el que se queja es el que luego no va. El que no va. No sé si es la verdad. De unos años para acá es el deporte nacional, la queja. Pero la queja sin poner una solución. Y si está malo, que es lo peor. Entonces, yo digo que 7 años menos carroza porque da menos tiempo, pero que quieras hacer una carreta. Imagina porque están dando 150 euros. A mí el dinero me tiene en cuenta, porque tú te pones a hacer flores de papel y en 3 días tienes la carreta esa, porque lo hemos hecho nosotros, unas pocas de mujeres. El toque todo es tener ganas y decir, gustarte. Y gustarte. Y decir, y la Semana Santa igual, que le guste. Pues nada, respetable. Yo con eso que dicen ustedes de adornar las carretas, nosotros nos hemos pegado días enteros arreglando las carretas. Y entonces nos daban entonces 15.000 pesetas cuando nos los daban y teníamos que pagar hasta el carromoto, lo que nos llevara la carroza, sí, lo teníamos que pagar. Yo también lo he hecho. Con las 15.000 pesetas. ¿Con mi asociación de preformación? Sí, por dinero no es. Por dinero no es, porque los uriqueños son, cuando decimos hacer una cosa, lo hacemos. De mutuo gusto. Y además te pasa un día de campo algo parecido a las migas. Algo parecido a las migas. Claro. Pasa un día de campo muy bueno. Cuando llego me harto de comer, de beber, de hacer mi carrera. Mira, pero han ido 20 acompañando las carretas y llevan su poquito de refresco, su poquito vino, su poquita cerveza, sus piquilave para el camino. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, esa convivencia. Manolo, con refresco no vamos a ningún lado. Con refresco hay que ir también. Tengo yo que No diría que tuviste refresco, porque cuando hicimos el camino nos parábamos como las sevillanas. Me enseñaba una parada del camino. Tú diste una parada del camino, una guitarra y un canto. Así que claro. De Fantita nada. No, pero Fanta hay que tomarlos también. Yo creo que esto es como todo. Sí. Lo que nos gusta es vamos. Claro. Hay gente para todo. Esa baila que nos pisamos. Yo creo que, hombre, lo que han comentado en las redes sociales. Sí. Y la gente es muy quejosa. Y además, hay algunas personas que están quejosas, y es normal. Yo creo que, vamos, es una opinión, que pongan la fecha que ponga, va a haber alguien que la pueda criticar. La romería es de bueno, mayo. Estoy aquí mientras que estáis hablando. Bueno, estoy aquí quiero decir, el año pasado me harté de bailar con Ramón y con el Ponce, y este año voy a hacer lo mismo. Bueno, estoy mirando el número de carretas. Sergio dice que se apunta, ¿eh? Estoy mirando, mientras que estáis ahí hablando, estaba mirando yo el número de carretas que hemos tenido en los últimos años. En 2016 hubo 6 carretas. Sí. Yo creo que puede ser un indicador también del éxito, ¿no?, de la celebración de la romería, el número de carrozas, ¿no?, de carretas en este caso, ¿no? En 2006, como digo, en 2016 fueron 6, en 2017 hubo 21. Y el pasado año, 2018, hubo 18. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esta fecha temprana de la celebración de la romería de San Isidro, y vamos a ver cuántos romeros acuden al recinto y el número de carretas, que como decimos puede ser un indicador de la salud de la romería, ¿no? Y bueno, y el que quieran ganar una carreta, que sepa que tiene un... Vamos a hablar ahora de la subvención para que todos los detalles tengan todos los detalles, por si se animan. Pero nos siguen llegando mensajes en referencia a la romería, y por supuesto le invitamos a los oyentes a que nos den su propuesta. ¿Qué les parece la celebración de la romería el día 13 de abril, que es la fecha elegida por la delegación de festejos, como decimos, atendiendo esa demanda o esa sugerencia de la Asociación de Amigos del Caballo de la Jaca? Eli nos comenta que le parece un acierto la romería en sábado, porque si queremos reactivar la romería es una buena opción. Pienso, dice Eli, que como en todo siempre hay pega. Lo que hay que hacer es no quejarse tanto, adaptarse a lo que hay y disfrutar. Pues claro, muy bien. Ole por ti. Dice Jesús, quiere decirle a Macarena que... Ah, bueno, mira, que te están dando una propuesta para la romería. Que ya que tienes las flores encargadas, que adornen la autocaravana para irte a la romería. No, porque tú vayas. Haremos lo posible. Voy a quedar allí para comerme un sitio ese día. Diremos el número de carreta y el número de autocaravana. En este caso, una. Vale, eso ya bastó, ¿eh? Para que vea que no voy a ir. Ya te di la primera. Bueno, pues. Así ya por nosotros. Pepe comentan, no, Pepe, hemos leído el mensaje de Pepe. Salvador comenta, si el concurso de migas se celebrase el mismo día de la romería en el trasvase. Es una propuesta que hace. ¿Qué os parece? Habría que hablar con Ponce, ¿no? Yo, ¿no? Habría que comentárselo a ellos. Yo hablé con gente de la asociación y no estaba, es no que estaba entonces, un poco en la labor. Desvirtó un poquito las migas que lo celebran. Cerquita, claro. Claro, y además es... Es cosa tuya, no es de fuera. Yo lo veo... Pero no es la primera vez que esta propuesta se hace en esta mesa. Yo lo veo desde el punto de vista de ellos. Sí, pero... Levanta aquello ellos. Lo que sí le deberían de poner aquello más grande. Tirar hacia el río para... Uf, hacia el río no puedes tirar. No. Hacia el río no. Deja el río tranquilo. Tú modifiques eso para llevarlo, trasladarlo a otro sitio. Otro terreno. Ya pierde su credibilidad. Hay allí... Detrás de la caseta esa hay como un pequeño llanete, pero es pero que no, allí no, allí no, no, no se va a hacer a los sanos del IVA si no tenéis sitio. No, lo propuse. Yo le comenté algo de incluso de que se hiciera en otro sitio. Pone un puente. No en la romería, sino en otro sitio. En el llano de enfrente. Bueno, que estamos en la romería, ¿verdad? Yo les comenté, pero yo no lo veía a ellos muy. ¿Qué es lo suyo? Es que ellos me tenemos así haciendo unas migas solamente para los cuatro amigos y mira por dónde van las migas. Entonces yo creo que por eso no quieren salirse de los creo, yo creo ya perderían todo. Yo creo ya que cuando tengan en vez de lista de espera 6 personas tengan 15 o 20, ellos tendrán que organizarse de otra manera, pero ya no por nada, sino porque para no perderlo, porque la gente se ha cogido si coge ese cariz, aunque todo es como los buenos quesos. Se monta un puente de quitipón y se pasa ya no de enfrente. Ay, ¿verdad? A que tú eres como yo, Paca. Hombre. ¿Tú no crees que haya tanta leche de cabra para yo ya para tanto queso, a que no? Si tú tienes la plenitud, un día es al año que viene que vas a buscar. Hay que estar esperando cada año algo. A ver, más cueste, más ganas. Pues bueno, eso es cuestión de ello, además que... La idea que propone el oyente a mí me parece bien, pero es cuestión de ello, es de ello, ellos lo han Es como la choriza, lo que hicieran hacer en otro sitio. Eso es de la torre. Algo parecido. O el Belén viviente, llevárselo por calle y digo... Posible, lo mismo. Entonces los de la Plaza La Verdura diría, vamos a ver, nosotros aquí organizando este Belén y comprando cosas, todavía nada más. Bueno, pues se acaba de llegar y se ha sumado al cafelito. Nuestro tema principal hoy es el cambio de fecha de celebración de la romería. Recuerden, es el sábado día 13 de abril cuando va a tener lugar la celebración de la romería. Y existe cierta polémica, ¿no? Hay gente que ve con buenos ojos el cambio. Y sin embargo hay otro sector que, bueno, pues parece que meterse en la prácticamente en la Semana Santa, pues no le parece la idea más acertada. Pero bueno, pues para eso están este tipo de foros, claro. Hay otros foros también, pero este también para discutir, ¿no? Para ver qué nos parece, ¿no? En este sentido, Ana dice que en Ubrique tenemos la costumbre de cambiar nuestra fecha de fecha. Se refiere, bueno, pues al cambio que se produce en Ubrique de diferentes fechas. En este caso la romería, que hay que reconocer que por diferentes motivos ha estado bailando ahí de una fecha a otra en los últimos años, ¿no? También el clima, que lo apuntas tú, y además también se favorece adelantándola el que las temperaturas no sean tan altas como a finales de mayo. Y la alergia, ¿no? Y las cosas también. Eso es el clima, la alergia, todo eso, que todo se influye. Sí, además cambiar no está mal. Si se cambia, mejor. Anda ella, mira. El politono. No pasa nada. Paca. ¿Qué ritmo tiene, Paca? Que cambiar. Yo no lo veo mal, cambiar de fecha. No es malo, vamos a ver. Sí, pero cada cosa tiene su fecha también. Sí, lo que no se puede cambiar de fecha es la Navidad, que tiene que ser Dios. Pero el resto de. Y los Reyes Magos. ¿Quién dice? Que toca cuando toca. Fecha, pero... Yo he visto, sí, yo he escuchado en este cafelito la proposición de cambiar día de los Reyes Magos, que ya ves tú qué barbaridad, porque fuera a llover, como si el agua encogiera. Pero el resto de cosas, si se adapta, porque además son colectivos los que tienen que hacerlo, pues yo no lo veo mal. Además hay dos cambios de fecha que a mí me gustaron mucho, que fue a mí personalmente, que fue el de la feria, ponerla para que cayera los fines de semana y en este caso los caseteros tuvieran también la parte económica, y después la de las cruces de mayo, hacerla el sábado. También, también se cambió la fecha del, del día del petaquero. Ay, eso sí, porque evidentemente también ocurría tema de las elecciones y se cambió para que la gente pues participara y que los niños tuvieran ya no solo que participara, imagínate el día de fiesta que le toca a alguien de estar en la mesa electoral, de estar en la mesa electoral, cómo te iba a caer. Hombre, eso. Melanie comenta, creo que la romería, nos dice, no tendría que coincidir con la Semana Santa. Es lo que la opinión de esta oyente, Melanie. Sí. Dice además, manda un saludo a Tita Paca de su sobrino Juanmi. Muchas gracias, guapa. Bueno, pues dice Melanie, y coincide también con el comentario, creo, tuyo, Macarena, de que no se mezcle la romería con la Semana Santa. Ambos son acontecimientos litúrgicos, ¿no? Religiosos. Y yo no soy de Semana Santa, pero se escucha en la calle cosas que dices tú, es que llevan razón. No, es que llevan razón, es que lleva razón, pero hay por ejemplo, hay dos personas que le ha parecido muy bien que se haga el sábado. Es que se escucha en la calle. Yo no digo nada del sábado, está bien. Que yo escucho. Porque el domingo va a descansar. Sí, yo digo que no coincida con la Semana Santa. Sí, pero bueno, además, este año coincide así. No, y además es respetable. No. Exactamente, es respetable lo que piensa Macarena. A ver, lo que se escucha. Que no. Es que van en la calle y dicen, ay, pero que hace sábado no es nada. Opiniones hay de todas clases. Macarena escucha eso y yo escucho, al contrario, que le parece muy bien que se haga el sábado y que se haga ese sábado. Me retacto aquí y comento lo que yo escucho. Pero que el sábado... Yo no soy de Semana Santa. Ni yo, pero... Yo me va a ver allí la romería seguro. Que el sábado no es nada. Eso es lo que yo digo, que si fuera un sábado aquí pasional, pues entonces... Hombre, si fuera... Y además que la gente que lo piense Macarena, yo... estoy completamente conforme, o sea, conforme, que son opiniones. Por mucho que discutamos, no se va a cambiar. Efectivamente, también siento que, bueno, también rendimos homenaje el sábado de romería a San Isidro, ¿no? Es decir, que es un santo. Es decir, el problema fue vencido que dentro de las fechas limitadas se fuera a haber elegido el domingo, que era el día de Domingo de Ramos. Efectivamente es el sábado, y vamos a lo que nos gusta la Semana Santa, y somos devotos y sean devotos, vamos a acompañar a San Isidro a la romería. Yo he podido escuchar hasta la cuaresma entera, que no se debe hacer en la cuaresma. Pues es respetable si esa persona es tan ferviente, mente cristiana. Pues lo veo respetable, pero que él piense que no se tiene que hacer ahí. Pero yo, al contrario que Macarena, escucho a mucha gente decir que le parece muy bien la fecha. Pero es que es para todo. El patrón de los labradores. Y si decimos lo de la cuaresma. Lo de la cuaresma, yo estoy respeto todo. Pero eso de que no puedes comer carne, y si pagas la mula esa, ¿puedes comer? ¿Eso qué es? La bula. En mi casa comíamos lo que había. Si había carne, si había pescado. Tiene unas migas cocidas, porque éramos nueve para comer, y mi padre y mi madre, y mi abuela, con qué date cuenta. Yo en eso no creo. Yo creo en las personas, que son buenas y que van a mirar por los demás y por sus familias. Y luego que cada uno tiene una religión, un eso por los respetos. Que tengo que excusarlos, voy, pero respetando, que me respeten a mí lo que me gusta. Y a mí me gusta el canti y el baile, por la que quiere ir a verme que vaya y la que no, pues que no vaya, solo la respeto también. Sí, también. El libro de los llevas toda la razón, hombre, del mundo para acá. Yo desde chica a mi madre, ahora hoy no se puede comer carne, hija, pues aquí come, que hay que comer lo que haya. ¡Come bacalao! Y me dice a mi madre que no, sin tener un duro para comprar bacalao, o pescado, lo que haya, comer lo que hay. Así. Y ahora sí le paga a la iglesia... Vamos, toquemos madera. Pues se podía comer la carne, esto no es. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo digo así de claro, ¿eh? A quien sea. Yo estoy de acuerdo contigo, Paca. Vamos a hace grande la romería, vamos a llevar a San Isidro, a su sitio, y vamos a colaborar, y cuando acabe la romería nos preparamos a ver a la borriquita y a empezar la semana grande de Urique. El borriquito, la Virgen de los Dolores. La Semana Santa en Urique va cada año, va más. Porque es muy bonita, turísticamente, y ya mismo habrá que pedir que se declare interés turístico de Andalucía. También todo lo bueno va a Urique. Y sobre todo también os voy a decir una cosa, el tema de la cuaresma, también se decía en un momento de que no podía haber carnavales y que no hay que no cuánto decir. Y ahora el sábado vienen los carnavales. Este año vino el calendario. Bueno, tampoco nos vamos a condicionar por el calendario religioso, ¿no? La vida del... Bueno, es que... Lo que dice él lleva razón, muchas personas lo relacionan. Sí, en este caso, claro... Todo es cuestión de, como dice Paca, de tu fervor religioso. No, y quizás, como dice Paca, de respetarse unos a otros, ¿no? Cada uno con lo que nunca ha dicho, no hemos hablado en mi casa ni de política ni de religión. De política sí había hablado un poquito. No. Mi madre no, ni mi padre. Nunca, jamás. Nunca. Nosotros, yo cuando tuve 18 años voté la primera vez a Adolfo Suárez. Lo digo y lo diré. Pero yo iba inconsciente. Sino que yo al hombre lo veía en la tele y me encantaba. La verdad de Dios. Además ha tenido un don de palabras. Oye, el hombre que me enamoró, me pasaba como Antonio Pérez, el locutor. Yo estaba enamorada de Antonio Pérez, de escucharlo hablar, porque, con perdón, el pobre no era guapo. Por supuesto, que está descansando. Pero estaba enamorada de su voz y de él, y eso era solo para viendo la radio, escuchándola. Hasta melancólica de por... Es que es verdad. Pues claro que sí. Que te diga, y de este hombre pues me pasaba igual. Mucho respeto para todas las cosas. Me han pasado cuatro cosas enamorada, de Benidorm igual. Y ahora cuando fui a Benidorm... De David también, ¿no? Ay, cuando fui a Benidorm... Mira, Franzo con una ganita de ir a Benidorm. Ay, que me voy a morir, que no voy a haber venido. Que me voy a morir. Cuando yo fui a Benidorm y no vine a más que viejo... Y tantas salas de baile. Y tantas salas de baile de viejo. Digo, más dolor le den a Benidorm. Y tanto rascacielos. Pero bien que voy a Marbella y a Torremolino, que así en está la bueno. Y tanto rascacielos. Y tanto rascacielos. Pero vamos, ya fui, punto. Pues ya me pasó la euforia. Ahora vamos a ver por quién me entran. Ya te va a entrar por otro lado. Ahora ve. Bueno, pues vamos a seguir viendo qué nos envían los oyentes a través de WhatsApp. Dice Juan Antonio que no entiende cómo se puede cambiar la fecha a sábado, que entiende, que llega a entender que se cambia la fecha a sábado por el turismo, pero no entiende cómo se puede adelantar la romería un mes y medio y en sábado de pasión. Es lo que dice Juan Antonio, que no está a favor del cambio. Hay gente que está y hay gente que no está. Isa nos dice, buenas tardes, estoy totalmente de acuerdo con Paca, con la iglesia hemos topado. Dice Noemí que qué pasa con el toro del gallumbo el día 1 de septiembre. Bueno, pues era otra de las noticias que teníamos por aquí también para tratarla si nos da tiempo. Que ayer se aprobaba en el pleno del Ayuntamiento de Urique, bueno, pues la salida del toro del gallumbo el sábado, el día 1 de septiembre, que es domingo, creo. Tiene que ser domingo, sábado o domingo. Bueno, lo que se aprobó ayer en el pleno es que se aprobaba el toro de gallumbo. La fecha la pusieron ellos. Ya después la colgaron en redes sociales el día 1. A mí no me gusta el toro del gallumbo. Y yo respeto a todo el mundo, a nadie. Domingo, he dicho sábado, pero es domingo. El domingo. Yo no he ido nunca, ni pienso de ir porque no me gusta. Aficionada por completo al toro del gallumbo. Y me junto con ella. Yo voy, lo veo y ya está, pero yo respeto la opinión de todo el mundo. Igual que estás diciendo tú y está cada uno que. Todos somos socios de la pelea. Lo que no respeto es que si un toro amarrado, eso no lo. Para mí, pero el toro suelto, como lo echan ellos aquí, bendito sea. Que se defiende, sí, pero el animal se defiende. No igual que amarrado. Entonces, yo por eso yo lo respeto y voy a verlo, pero por eso, porque lo dejan suelto. Yo respeto para lo que dice, que es de no, pero cada una de su opinión, y yo seré que seré tu runera, pues soy tu torera. No me encanta, no obliga a nadie tampoco. No me respete. Hoy me he dado cuenta en el cafelito que nos estamos respetando mucho. Pero bueno. Cuando respetáis, está guay. También. Mira, yo respeto. Ya se ve. Yo respeto. Para acá, con tu opinión y punto. Siempre. Y desde hace 21 años, ¿eh? daban aquí mucha caña. Del 10, del 2, del 98. No digas que va a salir, va a decir la edad y eres muy viejo, ¿sabes? ¿20 años de qué? 21 me parece a mí que son, ¿no? Del cafelito. Ya decía, se aprobó el 10 del 2 del 98, me parece a mí que fue. Ese día nací yo, el 10 de febrero. ¿Qué cabeza tienes, Manolo, para acordarte? No, como no tenga cabeza. No, no tengo cabeza. ¿Qué va? Tiene cabeza para 7 cuerpos. Fue solicitado. Ya estamos empezando a no respetarnos. Fue solicitado en el 97, en el 98 ya se le dio luz verde al cafelito. Verde al cafelito. Estuvo haciendo algún tiempo sin tener permiso todavía, se hacía también. Ilegales. No, yo me informo. Pues yo quiero hasta los 20 años que hasta Manuel. Ilegales. Eso. Legales, mira, a mí me han mandado un mensaje ahora mismo que me han dicho que aquí respeta todo el mundo menos la iglesia, que tiene las campanas por la mañana y allí no hay quien duerma en la iglesia, por la plaza. Hay gente que le gusta el sonido de las campanas, sí, y hay pero gente dice, que no le gusta. Dice que tiene unos carruseles que son, vamos, me ha dicho, son horrorosos porque allí no hay quien duerma. Entonces, ¿pero a qué campana se refiere? ¿A qué campanas? No sé cuáles son porque dice que están sonando a las 12, la hora, no dice que las campanas suenan a las 12, ¿no? A las que tú te refieres. Sí, no, que yo lo que transmito es lo que me han dicho. Las de las 12 son las del Ángelus. Que son, que no nos dicen que las campanas son a las 12 del mediodía, ¿no? No, que es la hora del año. Si no sé si es para dormir o para la vida cotidiana de las personas. A las que se refieren es a las que suenan a las 12. No, es para la vida cotidiana de las personas. Las que suenan constantemente. Bueno, las campanas que quizás tú dices del horario cero, son las campanas de las misas, que son por la tarde, que hay gente que, bueno, pues también le molesta. Nosotros para recordar a las personas, son las 12, la 1, para que guisen. Yo no sé, a mí lo que me han mandado es que están un poquito hartos de campana, sí, pero bueno, la hora, es la hora. Mira, la radio, una campana. La hora, un momento que voy a decir una cosa. Vale, pues las campanas suenan a las 12, me están diciendo los horarios, un momentito, a las 12 del mediodía, a las 7 de la tarde. Y a las 9 de la noche, son los horarios en los que suena ese carrusel que tú dices. Yo voy a todos los plenos. Y allí en el pleno hay que parar el pleno cada 2x3 porque suenan las campanas. Porque coinciden con las misas. Ay, nada, que yo digo lo que a mí me ha pasado personalmente, que a mí no me molesta, que a mí no me molestan. Yo traslado lo que a mí me ha trasladado una persona que me ha dicho, pues dilo, que la iglesia también molesta un poquito, me ha dicho. Sí, que yo voy a decir esto, que es muy cortito, que yo vivo en un bloque de 5 viviendas, de 5 vecinos. Y hay uno que toca la guitarra a las 7 de la mañana, pero a mí no me molesta. Eso sí tengo sueño, y a otro le molesta. Así, pues eso igual las campanas. A mí me pregunta la madre del niño, ¿te molesta? Le digo, a mí no, hija. Yo cuando me acuesto a dormir. No excusa la guitarra, ni excusa si se baña de arriba, de abajo, de al lado. Pues con eso es lo mismo. Si tú estás concentrado en lo tuyo, no excusas ni las campanas. Porque es que tenemos que dar hablando malamente por culo por algún sitio. Pero bueno, con la iglesia hemos topado. Pues por eso. Pero que hay que ser tolerante. Sí. Eso me parece a mí que estoy de bien porque soy tolerante. Y todo me viene bien. Por adelante, por atrás, por el lado, por donde sea. Pero todo me viene bien. Anda, mujer. Bueno, pues dice Sebastián que quiere mandar un saludo para el grupo Piel Flamenca por las actuaciones que tuvieron la pasada semana. Que nos dice Sebastián que lo pasaron muy bien con ellos. Estuvieron en Las Migas también esta agrupación. Alfonso, con respecto a las campanas, dice que también suenan a las 9 de la mañana. Es que estamos hablando quizás de dos campanas diferentes y por eso de ahí el lío, ¿no? Pero las que dice Alfonso, dice que también suenan a las 9 de la mañana. ¿Qué? ¿A las 9 de la mañana? ¿Para levantarte, que no te quedes dormido? Hay que tomarlo todo por el lado positivo. Vamos a intentar recopilar, ¿no? Las campanas que suenan y a los horarios que suenan y los motivos que anuncian, ¿no? Porque quizás ahí viene la duda, ¿no? Pregúntale de Alfonso al cura, porque apuesta que yo dije. Pero que Alfonso no es. Ella ha puesto reloj. Roberto Carlos. Alfonso dice que también desde su casa, que está justo enfrente, escucha al cura dar la misa por megafonía. Fíjate, es lo que nos dice este oyente, que además de su casa, este hombre, de escuchar la campana, pues dice que también escucha al cura a través de la megafonía, claro, está muy bien. Desde su casa. Y a la iglesia. No tiene que salir. Ay, otra vez mismo. Bueno, pues hoy hemos recordado lo de la comida. Yo desde aquí quiero recordar que el domingo día 31 se va a celebrar la corrida de la piel de Rejoneo y que bueno, que todas aquellas personas que estén interesados se venden, yo tengo localidades ahí para venderlas en la, en la federación, regalarnos, hija, no puede ser. Que son... De momento van lluvias, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no. La agencia central de meteorología da agua para esa jornada, esperemos que no, porque la predicción en primavera es muy cambiante. Y vamos a la puerta, nos deja entrar. Yo no soy quién, yo no pinto nada. Pues yo, permíteme, porque me toca... No, pero me queda un mensaje que dar. Vale, dadlo y dame. Voy a leerlo y ahora ya nos despedimos. Dice Sebastián que los plenos se celebran en la iglesia de San Pedro. Que los cambien de ubicación, por ejemplo, dice como propuesta que se los lleven al trasvase, lo que nos dice Sebastián. Los plenos son importantes porque ahí se decide el funcionamiento del municipio, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que da Sebastián y dice que si molestan las campanas que nos llevemos el pleno, ¿no? En este sentido. Que lo cambien al trasvase. Bueno, pues vamos a poner punto y final a nuestra tertulia, al cafelito. Sergio, ¿quiere comentar algo? Evidentemente que hemos estado valorando los puntos que se abordaron ayer en el pleno y desde aquí va lo que me toca felicitar al colectivo Avanza LGTBI de Ubrique por la modificación histórica del Consejo de la Mujer, que pasa a ser llamado Consejo de la Mujer e Igualdad, y a los partidos políticos que han apoyado esta modificación, y felicidades al colectivo porque entre todos ganamos. Fue uno de los puntos del orden del día de ayer. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario más. Paca, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy encantada de estar aquí. Y que seamos tolerantes con todo el mundo. Pues di que sí. Nada, que hoy se le ha metido la tolerancia en la cabeza. Porque sí, porque estoy feliz con mis tíos, con mis nietos. Pues di que sí. Y con mis amigos. Y lleva mucha razón. Siendo tolerante. Es más feliz. Tan negativo, ¿eh? Muy bien, Paca. Conchi, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy la mujer más feliz del mundo. ¿Os vais a apuntar los gañotes o no? Que sí, que voy a Es decir, una buena puntuación para los gañotes de mi amiga, ¿eh? Yo tengo el ya entregado lo que es la solicitud esta vez. Aquí más de uno se pide de jurado, ¿no, Fran? Si me quieren llamar de jurado, yo también encantado. De jurado, que de la amiga, de los gañotes. Yo no con ella. Manolo, muchísimas gracias. Que te mejore. Macarena, muchas gracias también por acompañarnos. Punto y final al cafelito. Llega el deporte con Jesús Domínguez. En tiempo de deporte. Feliz tarde y hasta mañana. Feliz tarde.